Grande Rock. Todos los sábados, de 7 a 8 de la tarde, la actualidad musical en Grande Rock. Un programa presentado y dirigido por Rubén Vela. No lo olvides, Grande Rock en RCL Zaragoza. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos a Grande Rock. Saludos de Rubén Vela en el control y en la locución que te acompaña a partir de ahora hasta las 8 de la tarde aquí en RCL Zaragoza 96.0 de FM. Bueno, pues bienvenidos a esta segunda parte de este especial de Yeyes, Hippies y Rockeros. En esta segunda parte repasaremos la música de 1968, 1969 y 1970. Garage Soul, grupos de versiones, blues rock, el pop hippie y los primeros grupos de rock progresivo. Juntos estaremos, todos cantaremos al amor. Bueno, pues con la música de los pop tops, soñar, bailar y cantar, icono por excelencia del movimiento hippie, comenzamos Grande Rock. Y al conseguir que tú vuelvas a mí, yo seré de nuevo muy feliz. Vuelve, canta. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Ven a soñar, a bailar, a cantar. Sueña. Bueno, pues ambientamos el año 1968 con la música de Fórmula Quinta, uno de los representantes de las canciones del verano. Nos habíamos quedado en el programa anterior con el rock garaje, con los Cheyennes y con los Salvajes. Y vamos a continuar ahí porque, bueno, pues contaros acerca del rock garaje, que por su naturaleza rebelde, anticomercial e imaginativa, este tipo de música creó un caldo de cultivo idóneo para la floración psicodélica. De hecho, fue junto con el folk el primer estilo musical que se contaminó de psicodelia, como demostraron en los Estados Unidos los Seeds, The Blues Magus o The Count Five, entre otros muchos. En España, a un nivel más humilde, destacaron los Salvajes, los Gatos Negros, los Pops y los Huracanes, cuya longevidad superior a la media de los conjuntos del garaje hispanos les permitió adoptar la moda psicodélica en atuendos, sonidos y versiones. También los Cheyennes, que se despidieron en su último single con un tema claramente orientado hacia los nuevos sonidos con Siguiendo el Sol. Pero hemos elegido el grupo Pops para repasar la música garaje y también Soul, que estaba de actualidad allá a finales de los años 60. Contaros de los Pops, que bueno, pues una de las joyas de este grupo, la canción No, no, no, una composición propia, un auténtico torbellino de menos de 2 minutos de duración, con la voz desgarrada del cantante cual Van Morrison ibérico, y unos coros perfectamente engranados, acompañados de gritos desorbitados al más puro estilo garajero. Contaros de estos mallorquines, que fueron otros destacados representantes de este espíritu salvaje del rhythm and blues, con un repertorio paralelo, por ejemplo, al de los Gatos Negros, que incluyó versiones de The Animals, Herman's Hermits, Procol Harum, The Troggs o The Circle, junto a algunos temas propios. Y como decíamos, dentro de esos temas propios se incluía esta joya titulada No, no, no, son los Pops. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Bien, pues ahí teníamos el tema No, no, no, de los Pops, fechado en 1968, también con incursiones dentro del soul, porque vamos a hablar de él, del soul pop. La primera difusión de esta moda psicodélica en nuestro país fue estrictamente paralela a la llegada de influencias de la música soul, que causaron furor entre 1967 y 1969, un periodo en que el pop bailable, amenizado con secciones de viento y versiones de los clásicos negros, fue obligatorio para casi todos los conjuntos. Ello dio lugar a mezclas peculiares, casi únicas, que tuvieron sus máximos exponentes en grupos como Los Canarios, Pop Tops, Yerba Mate y Yes and James. La coexistencia de ambas corrientes, el soul y psicodelia, fue visible también en muchos conjuntos hispanos que introdujeron retazos de música experimental, sonidos distorsionados o cintas reproducidas al revés. Es el caso de Los Bravos en temas como Come When I Call, en Los Albas, en el tema Boogaloo, fechado en 1968, al igual que Los Kiffers, en el tema El sol es una droga, del cual lo utilizaron para, bueno, pues un recopilatorio muy famoso de soul, titulado pues El sol es una droga. Pero hemos citado a Los Albas en Boogaloo, otro de los temas famosos dentro del soul hispano, que se grabó en 1968. Y vamos a escuchar precisamente ese tema de Los Salvas, este grupo de Barcelona que, bueno, pues formado por inmigrantes granadinos. Luego seguiremos hablando de ellos, de Los Salvas. De momento escuchamos este Bugulú. ¡Ah! El ritmo del Bugulú con Los Salvas. Tú solo quieres jugar. tercer single de Los Albas, una delicia de psicodelia cañí, una pieza clave del soul hispano Boogaloo, firmada por Ramón Farrán. Hasta el comienzo de la siguiente década demostraron gracia y profesionalidad para desenvolverse en todos los estilos, con versiones como A Little Bit Heart, de un oscuro grupo británico de blues rock llamado Julian Combi and Machine, que es el tema que vamos a escuchar a continuación, pero antes contamos algo más de ellos. Este grupo se formó en Barcelona por emigrantes granadinos. El grupo lo componían tres hermanos: Pepe, guitarrista, Tony, guitarrista, y Lolo Rodríguez Coines, batería, y un amigo, Enrique Canals, al bajo. En 1989 dejó su puesto a Jorge Roda, y durante un par de años actuaron en Francia, Bélgica, Holanda y Suiza. La vuelta a España en el año 68, y con un estilo que se dio en llamar pachanguero, obtuvieron un gran éxito con la versión sui generis de Los Ejes de mi Carreta, de Atahualpa Yupanqui. Y se separaron ya entrada la década de 1970, concretamente 1977, Los Albas. Hemos citado un tema que vamos a escuchar a continuación. Es precisamente una versión, además lo enlazaremos precisamente con los grupos que se dedicaron sobre todo a hacer versiones, y en este caso ellos hicieron sus incursiones dentro de un estilo poco desarrollado en esa España de los 60, el blues rock. Decíamos que ellos también hicieron versiones como A Little Bit Heart, de un oscuro grupo británico de blues rock llamado Julian Combi and Machine. Pues vamos con ese tema de Los Albas. Zaragoza. Bien, pues continúas en Grande Rock, que se emite todos los sábados de 7 a 8 de la tarde aquí en RCL Zaragoza 96.0 de FM. Y escuchábamos a Julio Iglesias, otro de los éxitos de 1968, La vida sigue igual. Acabamos de escuchar a el grupo de Los Albas con esa versión de blues rock de A Little Bit Hard, y vamos a enlazarlo con precisamente este estilo musical que se desarrolló en España entre 1968 y 1970. Bueno, pues hubo una breve y minoritaria corriente, blues rock, rastreable con un puñado de singles de los buenos, Green Piano, Smash Gong, Simón, Vértice y los madrileños Expresión, o confundir con el grupo cordobés del mismo nombre, así como en otros discos de los Guiris, Top Show, Joe Scalzin y John Campbell, que también se teñió de psicodelia a causa de las fechas de su aparición a imagen y semejanza, repetimos que en versión miniatura, de lo que ocurría en Gran Bretaña con maestros del género como John Mayall, Cream, Ten Years After, Fleetwood Mac o Groundhogs, o en Holanda con Cabby and Blizzards. No en vano, los buenos, el grupo que lideró esta corriente, contaban en sus filas con el británico Rod Mayall, hermano de John Mayall. Y vamos a quedarnos con este grupo que hemos citado, los buenos. Bueno, pues contaros de ellos que su sencillo Looking Back de Mi Niña estaba compuesto originalmente por el bluesman Guitar Watson, y una sorprendente cara B en tiempo de blues y cantada en castellano que aparece firmada por los cuatro componentes del grupo. No tenemos más información, o sea que lo mejor es que escuchemos música de Los Buenos con el tema Looking Back. I saw her walking down the street, the little girl, she looked so sweet. I followed her for half a mile, I had to stop and talk a while. You know that I was looking back to see, she was looking back to see if I was looking back at her. She had a yellow golden hair, I'm gonna follow everywhere. She had a wiggle when she walked, I had to stop a while and talk. Well, I was looking back to see if she was looking back to see if I was looking back at her. Bien, pues ahí teníamos a Los Buenos con el tema de Guitar Watson, el bluesman Looking Back, este grupo que, bueno, estuvo dentro del blues rock que también se desarrolló en España entre 1968 y 1970. Los Buenos, que como hemos dicho, contaban entre sus filas con el británico Rod Mayall, hermano de John Mayall, impresionante. Bueno, otro de los representantes de este estilo musical fueron los Brisk, que, bueno, es un grupo que se fundó en Ceuta en los primeros años 60 por un grupo de estudiantes que se movieron, bueno, por el ámbito local bajo el nombre de Halógenos. Tras numerosas actuaciones en su ciudad natal, consiguieron un representante y la primera decisión fue cambiar el nombre del grupo por el de The Brisk Boys, que finalmente derivaría en The Brisks, aunque también fueron acreditados como simplemente The Brisk. Tras un cambio de vocalista, empiezan a moverse a nivel nacional por numerosas ciudades, Torremolinos, Zaragoza, Costa Brava, y graban en Barcelona su primer LP, y es entonces cuando se produce un nuevo cambio de vocalista y se une a la formación Julián Granados, procedente del grupo Los Ángeles Azules, y posteriormente de los míticos Los Buenos. El salto internacional lo dan a países cercanos como Marruecos y Portugal, pero por supuesto siguen actuando en España. Realizan versiones en castellano de temas de los Beatles, tales como All My Loving o Can't Buy My Love, y siendo uno de los primeros grupos de España en hacer lo que con el tiempo se convertiría en una práctica habitual por parte de los grupos de pop de nuestro país, las versiones. A finales del 67, Julián Granados abandona el grupo y los miembros fundadores optan por un cantante negro, Teddy Ruxter, con el que grabarían un disco más cercano al soul y que incluiría una versión del famoso Stone Free de Jimi Hendrix. Pero las tendencias empezaban a cambiar y la mayoría de los grupos pop de la época fueron decayendo, hecho que afectaría también a The Brisk. Pues escuchamos la versión que hicieron del Stone Free de Jimi Hendrix. Son los Brisks. Bueno, pues eran los Brisk desde Ceuta con la versión Stone Free de Jimi Hendrix. Y vamos a seguir con las versiones porque hubo muchos grupos que se dedicaron a esto, a hacer versiones de éxitos musicales foráneos que fueron un ingrediente esencial en el pop español de los años 60, hasta el punto de dominar los repertorios durante toda la primera mitad de la década, cuando las casas discográficas no se arriesgaban a grabar las canciones compuestas por los propios conjuntos. La costumbre generó especialización que dio lugar a los conjuntos de versiones, una raza característica del área mediterránea. Las versiones solían ser fotocopias de los temas originales, aunque con letras adaptadas al castellano, lo que significaba ya un elemento de diferenciación. Aunque no sobresalieran como autores, los grupos hispanos sí que lograron imprimir su propio sentimiento a canciones ajenas, con resultados que abarcaron desde la pálida imitación a la recreación canciones divertidas y elegantes que incluso parecían superar a sus modelos. Los Mustang fueron uno de los mejores representantes del género en España, equivalente de lo que fue el Equipe 84 para Italia. Junto a los Javayola, los Briggs, que hemos escuchado, los Beta, los 5 del Este, el Grupo 15, los Bohemio, los Géminis, los del Sol, los Sprinters o los Catinos, fusilaron éxitos foráneos de manera indiscriminada, ya fueran norte o sudamericanos, ingleses, franceses o italianos. Y a estos hay que añadir los conjuntos, bueno, pues más rompedores y underground de los años 60, como eran los Gato Negro, los Salvajes, Yerba Mate, los Grimm o Z66, que en realidad eran también grupos de versiones especializados en adaptar temas de rhythm and blues, garage, soul y rock, que tampoco se vieron libres de grabar éxitos comerciales imprescindibles para su sustento. Entre unos y otros introdujeron numerosos éxitos de la psicodelia británica y americana en España, grabando un puñado de excelentes versiones que completan el panorama del estilo en nuestro país. Y hemos citado a los Z66. ¿Quiénes eran los Z66? Bueno, pues era un grupo que se formó en Mallorca en 1966 y este grupo, bueno, si por algo va a ser recordado es porque les tocó el honor de ser el grupo que fue escogido de telonero del único concierto que Jimi Hendrix Experience hizo en territorio español. El grupo era un habitual del club de la Gomila, el Sañar Pipers en Palma de Mallorca. Muchos artistas veraneaban en las islas. Además, el propietario del lugar era Mike Jeffrey, que fue representante de Jimi Hendrix y de Animals. El contrato vinculaba al grupo para ser teloneros de Jimi Hendrix, algo que nunca se produciría. A pesar de eso, el grupo cobró religiosamente las 3.000 pesetas de la época, a pesar de no tocar ni una nota. Impresionante documento. Pues escuchamos a este grupo de Mallorca llamado los Z66 con una versión del tema Trying to Get to You. Try to get to you, got to begin. Try to get to you, away from him. Oh, oh, oh, try to get to you. Bien, pues los Z66 desde Mallorca y como os hemos contado, fueron el grupo telonero de Jimi Hendrix Experience cuando actuó en España. Actuación que nunca se llegó a realizar, pero que, eso sí, ellos cobraron según contrato. Y vamos a repasar otro grupo de versiones. Ellos eran los Grimm, una banda que se formó en Madrid y estuvieron activos entre 1964 y 1969. Grabaron 7 singles durante esos años. Sus influencias fueron grupos y artistas como los Kings, The Beatles, Shadows, James Brown, Otis Redding, Tim Buckley y Steppenwolf. Y bueno, pues la banda, digamos que reorientó su sonido hacia el soul, una música que fascinaba a Pedro. Y bueno, pues tras la marcha de Pedro Ample, los Green incorporan como cantante a Pedro Talavera, muchos cambios, y con él entran de lleno en el rock ácido que les hizo pasar a la historia, bueno, pues con un tema magistral lleno de poderío que consta de dos versiones. Tenemos la arrebatadora Amor de Niña, que es el tema que vamos a escuchar, el tema de las Supremes, el Love Child, y también la cara B, se puede escuchar Viaje en la Alfombra Mágica, su canción más famosa, del exitoso tema de Steppenwolf, Magic Carpet Ride. Bueno, pues os he contado un buen rollo de los Green, pero bueno, es historia, hay que contarla. Vamos a escuchar, como decíamos, ese tema, un tema muy famoso que popularizaron las Supremes. El tema se llama Love Child y ellos, pues, la versión la hicieron con Amor de Niña, una canción que seguro que conocéis. Son los Grimm. No pienses ni un momento que no estoy enamorado. Lo que pasa es que no sé qué hacer con tu amor de niña. Yo no sé qué hacer, niña. Si aceptar o no, niña. Esta es la verdad, niña. Presta mi atención. Yo que nací en un mundo sucio y falto de amor, no tengo ni el consuelo de saber quién fue el hombre que me dio el ser, ni por qué él me negó su nombre a mí. No tengo tan siquiera un poco de ternura después de tanto odio. La felicidad, y solo hay un cielo gris donde yo no puedo ver la luz del sol más. No pienses ni un momento que no quiero tu cariño. Sabes bien que ahora mismo me conformo con tu amor de niña. Niña, vuélveme a decir que tú sin mí vas a morir y siempre. RCL Zaragoza. La playa estaba desierta, el mar bañaba tu piel, cantando con mi guitarra para ti, Marisabel. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. Bien, os recordamos que estáis escuchando el programa Grande Rock, que se emite todos los sábados de 7 a 8 de la tarde aquí en RCL Zaragoza 96.0 de FM. Bueno, y ambientando la música de 1968 y 1969, sobre todo la que más sonaba en la radio, no la que estamos escuchando hoy. Cuando dormía, ¿dónde estará? Recordar en esta segunda parte de este especial veraniego que ocupará todo el mes de agosto. Yeyes, hippies y rockeros. Hoy segunda parte, 1968, 1969 y 1970. Los clavos que relucían. Bailando estaba con Lola y me dijo que se encontraba muy sola. Bueno, y seguramente muchos habrán estado esperando este momento. El de los Brincos, posiblemente el grupo de pop más importante de la música española, sobre todo de esa década de los años 60. Hemos comenzado escuchando Lola, un tema de 1967. Bueno, pues vamos a hablaros un poquito de este grupo. Hacemos historia, puesto que en este momento, en 1967, acaban de abandonar el grupo Juan Pardo y Junior y quedan solamente Fernando Arbés como titular de los derechos del nombre, de los Brincos. Urge la incorporación de dos nuevos miembros. Corre el año 67, cuando pasan a formar parte de la banda Enrique, Ricky Morales, hermano de Junior, y Vicente Martínez, ambos de los Shakers, que se encargan de ocupar los dos puestos vacantes de guitarrista, además de ayudar en las voces. Manolo González, por su parte, seguía ocupándose de los bajos y los coros. La dura competencia, abierta entonces con la nueva formación integrada por Juan y Junior, obliga a la compañía a echar toda la carne en el asador y llevan al grupo a Londres para grabar su tercer LP titulado Contrabando. Mientras se intenta atacar definitivamente el mercado europeo editando versiones en diversos idiomas de temas de los Brincos y contratando los servicios como productor a Larry Page, que había trabajado con gente como los Kings o los Strokes. El grupo seguía sin tener demasiada fortuna en lo que al tema de los managers se refiere y la experiencia internacional vuelve a resultar fallida. El primer sencillo que se editó por los nuevos Brincos fue el compuesto por los temas El Pasaporte y So Good to Dance, que es el tema El Pasaporte, que es el que vamos a escuchar de los Brincos. Bueno, pues un tema también muy conocido. Pues venga, vamos con los Brincos. Como decíamos, el grupo quizá más importante de los años 60 en España, El Pasaporte. Lo que te voy a decir, lo he visto en tu pasaporte. No me fiaba de ti y te quité el pasaporte. Ya no me puedes mentir, he visto tu pasaporte. Mira, se huyo de ti y no querrás comprenderme. Los nuevos Brincos con Fernando Arbex al frente de esta banda, bueno, pues importantísima dentro de la música española de los años 60, que tuvo su continuación con Barrabás ya en los 70, estilo totalmente distinto. Pero en los años 60, si hay un disco que destacar, sobre todo es este Contrabando, publicado en 1968. Su primer single es el que hemos escuchado, El Pasaporte. Y bueno, pues la prensa se hacía eco de la inminente competencia entre los Brincos y sus antiguos compañeros Juan y Junior, que además compartían sello discográfico. La alternancia constituyó la tónica general y fue en este año cuando la banda, liderada ahora por Arbex, conseguiría uno de sus éxitos más sonados. Bueno, al poco tiempo se produciría un nuevo cambio en la formación. Vicente se veía obligado a dejar el grupo a causa del servicio militar y su lugar lo ocupaba otro de los hermanos Morales, Miguel, que había formado parte de los Surcos e incluso había tocado la guitarra con Juan y Junior. Como decíamos, se publicaba en 1968 el LP Contrabando, que reunía, como era costumbre, los sencillos editados hasta el momento. Y los sencillos que se habían publicado eran You Now y por supuesto, Nadie te quiere ya, que es bueno, pues está considerada una de las mejores composiciones del grupo y sobre todo muy internacional. Grupos como los Flaming Groovies los han llegado a versionear, cierto, yo lo he llegado a escuchar en directo. Pues venga, vamos con Nadie te quiere ya de los Brincos. Con nuestro amor, yo solo sé que poco a poco terminó. Si la vida nos separó, fue sin querer. ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde irás? Así, mujer, nadie te quiere ya. Nadie te quiere ya, nadie te quiere ya. ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde irás? Pero creo que lo mejor es olvidar, volver atrás, de nuevo juntos comenzar. ...1970, los Brincos viajan a Londres para grabar su cuarto álbum, Mundo, Demonio y Carne. Debía de convertirse en la obra cumbre del pop en castellano. La influencia en Fernando Arbés de los nuevos estilos imperantes en el universo musical anglosajón le llevaron a plantear una obra demasiado arriesgada para el momento. Los Brincos se ayudan del reputado músico y arreglista Augusto Algueró con el fin de lograr una producción depurada y unos arreglos detallistas. El grupo se vio desconcertado al comprobar que ni la mayoría de la crítica especializada española, ni mucho menos un público que quería seguir escuchando los viejos éxitos pop de los Brincos, quisieron entender esta vuelta de tuerca al universo creativo de Arbex. El cambio, a causa de la censura de la portada original, un diseño de Claudio Bravo en el que los integrantes de la banda aparecían desnudos, por otra basada en un cerebro en descomposición, fue otro duro golpe con el que intentar seguir adelante en esta aventura. Yo quiero emanciparte. El primer single lanzado en este año 1970 como apoyo a Mundo, Demonio y Carne fue el compuesto por el tema Vive la Realidad y Jenny la Genio, sin duda dos de los temas más digeribles de un disco que contenía verdaderos esfuerzos creativos. Bueno, pues vamos precisamente con uno de los temas, uno de los singles de este cuarto trabajo de los Brincos. El tema se llama Vive la realidad. Los Brincos no pudieron soportar aquel fracaso. Parecía que ya nadie confiaba en ellos y la crisis de identidad producida en la industria musical en aquellos primeros años 70 no ayudaba en demasía. El fin del grupo de pop más importante de la historia de la música española parecía cercano. Si te quiero, no te engaño. Si te quiero, RFL Zaragoza. Bien, pues continúas en Grande Rock. Estamos todos los sábados de 7 a 8 de la tarde aquí en RFL Zaragoza 96.0 de FM. Suenan más éxitos veraniegos de aquel 1969 de Shocking Blue con Venus. Hermano. Y también Miguel Ríos con el himno de la alegría. Estamos hoy terminando esta segunda parte de este especial que nos ocupará todo el mes de agosto. Estamos de vacaciones, volvemos en septiembre con las novedades. De momento os dejamos estos programas grabaditos, esta buena música para seguir disfrutando. Como Dios manda. Esta segunda parte, como decíamos, de este especial titulado Yeyes, Hippies y Rockeros. Hoy queríamos centrarlo entre 1968, 1969 y 1970. Como siempre, no nos va a dar tiempo de escuchar todo, pero tendremos la semana que viene para seguir disfrutando de más música española. Bueno, y vamos bajando la música porque vamos casi con la que tenemos del verano, vamos pasando de década. No, seguimos estando en 1970 con Los Diablos, Un Rayo de Sol. Bueno, pues rápidamente vamos con Lone Star. La estrella solitaria de Pedro Gené tampoco fue ajena a la evolución de la música pop de su tiempo. en el single publicado en 1969, la trilogía Y murió de amor, en esta cara A de este single, el tema, la trilogía subtitulada Dios, el hombre y el amor, fue su primera contribución a la era de los discos conceptuales, que culminaría con su posterior LP Es largo el camino, y en 1972, su introducción es casi una fotocopia del hit Psychos Chicle de Status Quo, Pictures of Much Kitchen Men, de 1968, lo que no impide que sea una canción absolutamente personal, interpretada con energía y convicción, que está entre las mejores del grupo. Aquí tenéis Lone Star con el tema La Trilogía. Sé, yo sé que un día el Señor creó mi cuerpo. También me dio la voz para hablar en el silencio. Él hizo la luz y después me dio los ojos. Creó la forma de una mujer, pensó en todo. No quiero ojos para ver lo que han de ver. No quiero cuerpo si después ha de morir. Solo el amor me hará vivir. No quiero chicas que después se han de pagar. No quiero así pueda mentir. Solo el amor me hará vivir. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Sé que por probar mi honradez creo mi mente. Así me hablo del bien y del mal y de la muerte. Él me concedió libertad para mis actos. Después creó la tierra y el mar, me dio dos manos. Bueno, pues vamos a bajar un poquito la música, puesto que teníamos algún que otro problema con el CD. Vamos a seguir usando a los Lone Star con otro tema famoso, Y murió de amor. Chica lloró de amor, pues el tiempo pasó y la gente de allí marchó. Ella con su timidez sola se quedó. Otro de los éxitos del Lone Star, Y murió de amor. Y prácticamente vamos finalizando el programa, pero vamos a escuchar algo más de la música, bueno, pues de 1970. Este fue un grupo muy importante. Fueron los Pop Tops, uno de los grupos que proporcionaron aires libertarios idealistas a su primer LP con consignas como Road to Freedom. Y con su pop ecléctico sonoro, una mezcla de pop, rock, soul, gospel, no apta para puristas, muy cercana al estilo de las canciones de música tribal, hippie hair. Olor, White Lord, fue una de las grandes creaciones de la era hippie debido a su estilo gospel y a su letra de contenido antirracista. La canción de Pop Tops fue la que tuvo mayor repercusión en los Estados Unidos. Bueno, pues con ellos nos despedimos esta segunda parte de Yeyes, Hippies y Rockeros, que por supuesto tendrá su continuación la semana que viene. Que paséis un buen fin de hasta entonces. Adiós. No, I cannot understand. No, I'll never, never understand. Oh Lord, why Lord, I've got to live and live and give much more than I can give. Rock, un programa de radio musical especializado en rock. En un formato tipo magazine donde la actualidad tiene un peso importante, también hay cabida para especiales monográficos y entrevistas. Grande Rock, un oasis en las ondas. Todos los sábados a las 7 de la tarde en RCL Zaragoza 96.0 FM.